En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Todo sigue igual, todo sigue igual de mal. Saltemos este muro y desaparezcamos. Cuando el fuego crezca, esperamos que todos estemos allí. El juguete rabioso al aire. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas que nos sintonizan nuevamente acá en El Juguete Rabioso. No se olviden que la palabra es una herramienta de lucha y queremos invitarles a proponer y generar información e ideas a través de este su programa El Juguete Rabioso. Soy Cristian Navarrete y doy paso a mi compañera Gaby, quien nos va a dar la bienvenida. Buenas tardes, queridos amigos y amigas. Una vez más, llegó viernes. Y bueno, como bien lo dijo Cristian, no se olviden que la palabra es una herramienta de lucha. También pueden ustedes comunicarse con nosotros y mandar sus mensajes o también sus saludos al WhatsApp al número 099-344-5122 o al 099-8942-050. O también pueden escribirnos a la cuenta de Facebook. Nos encuentran como Radio Barbazul. Bueno, amigos y amigas, continuamos con este su programa El Juguete Rabioso y hoy, este viernes, discutiremos y analizaremos sobre los partidos políticos en el sistema capitalista. Este tema lo conversaremos, como es de costumbre acá en El Juguete Rabioso, en cuatro puntos. El primero es el origen de los partidos políticos. El segundo, vamos a hablar sobre la tipología, estructuras y funciones de los partidos políticos. En el tercer punto vamos a hablar sobre aquellos sistemas de partidos políticos y como cuarto punto nos daremos una pregunta muy importante. ¿Se podrá hablar de crisis de los partidos políticos en el capitalismo? Bueno, todos estos puntos los vamos a tratar el día de hoy y esperamos que este programa sea de su agrado. Esto es El Juguete Rabioso, no se desconecte. El juguete rabioso. Querida audiencia, vamos con el primer tema. Vamos a conversar un poquito sobre el origen de los partidos políticos. Recordemos que el término partido se remonta a los tiempos muy lejanos vinculados a las acciones políticas. Algunos antecedentes más avanzados o modernos a la noción de partido se sitúan en el proceso del surgimiento de estas organizaciones políticas, por ejemplo en Inglaterra al finalizar la Revolución Burguesa. Según Duverger, la noción moderna de partido aparece en Estados Unidos, con posterioridad en 1850. También hay otro intelectual que habla sobre esto, que es Robert Dahl, y dice que el desarrollo de los partidos en ese país se produjo a partir de la necesidad de seleccionar las élites políticas nacionales, una de sus principales funciones, y este proceso transcurrió en el marco de una gran oligarquización de esas estructuras, lo cual revela el divorcio entre los partidos y el resto de la sociedad. También, querida audiencia, recordemos que el origen de los partidos, bueno, desde el punto de vista académico, no marxista, se enfoca por medio del esquema, donde se analiza que las divisiones políticas que ocurrieron en la Europa moderna fue el resultado de las revoluciones nacionales y la revolución industrial. Estas transformaciones originaron fracturas sociales que fueron vinculándose al comportamiento electoral y a las divisiones partidarias. Las revoluciones nacionales o políticas generaron también los siguientes conflictos. Por ejemplo, el conflicto entre centro y periferia, que se originó por las contradicciones entre el Estado y los siguientes factores subordinados: cultura nacional, grupos étnicos, lingüísticos o religiosos, que están frecuentemente situados en la periferia. Y el segundo conflicto es el de Estado-Iglesia, el cual provocó la lucha en que el Estado pretendió dominar la Iglesia y la Iglesia intentó mantener su histórico derecho corporativo. Bueno, también como tercer aspecto, recordemos la Revolución Industrial con su marcado acento económico, el cual dio lugar al conflicto industrial, el conflicto industria y campo, entre las élites terratenientes y la clase burguesa, que estaba, por supuesto, en ascenso. Como cuarto punto, este fue seguido por el conflicto de trabajo y capital. Este análisis es predominante en la ciencia política occidental y no resalta el papel de la lucha de clases en este proceso. Estos conflictos generaron diferentes tipos de partidos. El de centro-periferia posibilitó el surgimiento de los partidos nacionales y los regionales. El de Estado-Iglesia, por su parte, contribuyó a la creación de partidos conservadores y liberales. El de la industria, campo, contribuyó a la creación de partidos agrarios y a las divisiones entre los partidos de la burguesía. Las contradicciones entre el trabajo y el capital consolidaron a los partidos de la clase obrera por una parte, y por otra agudizó el enfrentamiento entre estas dos clases fundamentales contrapuestas. La concepción moderna del partido político, según el criterio de Duberger, fue el resultado inicial de la interacción entre los comités electorales, como unidad de sufragio, por ejemplo, y los grupos parlamentarios, por lo que coloca su surgimiento al interior de este órgano legislativo. Su nacimiento inicialmente se sitúa a partir de los grupos con ideología diferente que se forman en los parlamentos. No obstante, a lo marcado por Gaby, actualmente los partidos se originan fuera de la actividad parlamentaria y después ingresan al parlamento, fundamentalmente desde que aparece el sufragio universal. El marxismo-leninismo aportó a este estudio de los partidos con un instrumental teórico muy importante. Por su parte, Marx recalcó la necesidad de que la clase obrera se organizara políticamente y se transformara en un gran partido político para alcanzar el poder, lo cual recalcó dentro de los análisis que Marx realizó en el Manifiesto del Partido Comunista y en los análisis sobre la Comuna de París. Bueno, interesante lo que nos cuentas, Cristian. Recordemos también que Engels señaló que los partidos políticos son el resultado de la lucha de clases y expresiones más o menos adecuadas a las clases y fracciones de clases por su parte. También recordemos que Lenin elaboró la teoría del partido que fundamenta su necesidad en la construcción del socialismo y de su desarrollo ulterior, principalmente de sus obras Qué hacer y En un paso adelante y dos pasos atrás. En su obra De Maquiavelo a Lenin, Gramsci realizó un análisis amplio también sobre los partidos como medios de lucha política, como expresión de la voluntad de acción e iniciativa de una clase, como una derivación orgánica de sus necesidades económicas, o mejor aún, como expresión eficiente de la economía. ¿Y qué les parece, querida audiencia, si vamos a escuchar un poquito de música y dejamos por un momentito nada más este tema tan importante ya dentro de este ámbito de los partidos políticos y de las votaciones que ya se vienen cercanos, que ya en febrero tenemos que ir a las urnas? Decidir también. Y decidir algo que, bueno, que nos dan decidiendo siempre cada 4 años. Entonces, vamos con un poquito de música y ya volvemos en esta tarde y noche de frío a Canquito. Somos El Juguete Rabioso. Las gafas de Lennon hicieron historia, y algún que otro gesto que hoy guardo en memoria de un tiempo que fue. Un tiempo de flores y buenas noticias, un tiempo de amores y dulces caricias. posible. Las gafas de Lennon son lunas redondas, tan siempre modernas, tan llenas de historias de un tiempo que fue. Un tiempo de luces y buenas canciones, un tiempo de guerras, paradas con flores. Imagino de people, y aún está por ver que no será posible. Imagino de people, y habrá que responder que no será posible. Vivimos el tiempo que al cabo nos toca, salimos al paso. Gastamos las botas de un tiempo que no es bueno quedarse colgados de un sueño. Habrá que empujarlo, llegado el momento. Imagine all the people, y aún está por ver. No será posible. Imagino de people, y habrá que responder que no será posible. Imagino de people, y aún está por ver que no será posible. Imagino de que sí será posible. El juguete rabioso, el juguete rabioso. Antonio Serrano. Estamos de vuelta, queridos amigos y amigas que sintonizan el juguete rabioso, y continuamos con esta conversación sobre los distintos partidos políticos dentro de este sistema capitalista en el cual vivimos. Y es la oportunidad del segundo tema, que como dijimos, es tipología, estructuras y funciones de los partidos. Podemos decir que, podemos establecer una definición única de partido político para las sociedades capitalistas. Resultaría muy complejo por muchas razones a las cuales se refiere, y vamos a referirnos a un académico. Su nombre es Stefano Bartolini, que dice que por su naturaleza los partidos difieren mucho según las relaciones que desarrollan con los demás partidos del sistema, o sea, por los modelos de interacciones competitivas que se establecen entre este y los demás partidos sobre la base de factores tales como el número, la fuerza electoral, su afinidad ideológica, las posibles coaliciones gubernamentales, entre otras. Así es, Cristian. Como segundo punto también tenemos que, un partido difiere de otro según sus relaciones con las distintas instituciones del sistema político en su conjunto. Las leyes electorales, parlamentos, gobiernos, según las funciones que desempeñan dentro de este y la profundidad con lo que hacen. Los partidos políticos se distinguen, de acuerdo a lo que dijo Gaby, según sus interacciones con el ambiente social también. la base del apoyo electoral, las relaciones con los grupos de presión y los movimientos sociales, por ejemplo. Lo que es un partido depende también del nivel en que se estudia. Pueden concebirse como actores unitarios e individuales, o bien pueden analizarse en interacción subunitaria entre los grupos y órganos en una organización. Los partidos políticos también se caracterizan, de acuerdo a Bartolini, también según el periodo histórico, que existen, por lo tanto, una dimensión histórica de su vida y de su naturaleza que hay que tener en cuenta en todos los niveles de análisis posibles. Bueno, también es interesante lo que estabas diciendo, Cristian, porque por estas razones es preferible analizar sus funciones en la sociedad y no necesariamente enmarcarse en una definición que puede resultar imprecisa para identificar una entidad política de tanta complejidad y tan diversa en los modos también actuales. En su origen, los partidos políticos fueron interpretados como perjudiciales al Estado. Esto lo cual refleja una visión no conflictiva del poder que expuso el liberalismo político clásico, muy particularmente en la visión del filósofo Thomas Hobbes. Bueno, el primer trabajo sobre los partidos políticos se considera que correspondió a David Hume, que vivió, como ustedes deben recordar, en el siglo XVIII en Inglaterra. Posteriormente, muchos autores, por ejemplo, del siglo XIX y también del siglo XX, elaboraron importantes consideraciones en torno a los partidos políticos. Por su parte, Marx y Engels, y también Lenin particularmente, crearon y desarrollaron la teoría de los partidos de la clase obrera, que se aplican en la construcción del socialismo en Cuba, en China, en Vietnam, en sus tiempos, y en otros países que pretenden transitar al socialismo. Bueno, también recordemos que Max Weber, también tenemos a Robert Michael, Mois Ostrowski, perdón, tenemos a Maurice Deuberger y Giovanni Sartori. También a Sartori, exactamente, que desarrollaron, bueno, los estudios clásicos sobre los partidos políticos en el campo académico no marxista. En este campo, recordemos, se le otorga mucha importancia a la definición de Max Weber de los partidos políticos como una forma de socialización que descansa en el reclutamiento formal y libre, que tiene como fin proporcionar el poder de sus dirigentes dentro de una asociación y otorgar, por supuesto, ese medio a sus miembros activos determinadas que determina estas probabilidades, también esos ideales o materiales, la realización de fines, objetivos o lograr ventajas también personales o ambas cosas. Weber también en este punto elaboró una clasificación sobre los partidos políticos que en lo fundamental lo divide en carismáticos cuando son sostenidos por la personalidad de un jefe, y aquí en este punto nosotros podemos darnos cuenta sobre las personas y quienes están en los partidos en esta época aquí en el país. Como ya dijimos, Weber los divide en carismáticos cuando son sostenidos por la personalidad de un jefe, también los divide en tradicionales cuando obstruyen la innovación, los doctrinarios, aquellos en que la ideología tiene un fuerte peso, y los pragmáticos, donde los intereses predominan sobre los valores. Bueno, querida audiencia, su clasificación es más amplia también, pero aquí la referencia es solo a los elementos más significativos de la misma. Robert Michael, en su obra Los partidos políticos, analizó las dificultades que afrontan estos como resultado del proceso de esta oligarquización y también de la burocratización, perdón, que sufren sus estructuras de dirección. Estas pierden sus bases, recordemos también eso, y la militancia en general pierde el control sobre aquellas. El dominio también de este proceso como la ley de hierro y de los partidos. Hay también que entender que se pone de manifiesto que si los partidos como centro del sistema democrático liberal no se encuentran dotados de un mecanismo efectivo y sistemático de democracia interna, y sus líderes surgen como resultado de acuerdos entre diferentes grupos de poder, esto significa que el sistema democrático de los países capitalistas no representan los intereses de las masas, y esto es lo que siempre ha pasado aquí en el país. Ninguno de esos sistemas, ninguno de esos partidos políticos representan los intereses propios de los más necesitados de la mayoría, sino que de las autoridades que se encuentran en muchos de los casos ocultas, que tienen el poder real y manipulan el poder formal de estas organizaciones. ¿Y cuáles son estas autoridades ocultas? Son las corporaciones en esta modernidad. Bueno, también, Cristian, recordemos, y bueno, y querida audiencia, que Ostrogowski continuó con la línea de análisis de Michael que les contábamos, pero valoró también específicamente las relaciones que se establecen entre los poderes formales y reales dentro de los partidos. Explicó también la existencia de un sistema de camarillas o círculos interiores de poder en los partidos que constituyen precisamente estos poderes reales, cuyos acuerdos definen las decisiones que se imponen a las direcciones de los partidos y convierten a estas en poderes formales. También recordemos que precisamente Palomara y Weiner afirman que los partidos políticos desempeñan funciones comunes. Por ejemplo, la organización de la opinión pública y la comunicación de las demandas a los centros de poder y las decisiones gubernamentales también. Otra de las funciones que desempeñan los partidos políticos, según Palombara y Weimer, dicen que articulan a sus seguidores y a la comunidad en general. Y otra de estas también afirman que están implicados estos partidos políticos en el reclutamiento político y en la selección de jefaturas políticas, en cuyas manos reside el poder y las decisiones. La modernización de los partidos políticos en los países dependientes del capitalismo, como por ejemplo toda Latinoamérica, es estudiada desde la perspectiva de un mundo industrializado, con modelos y teorías a conveniencia de los intereses del poder de estos centros hegemónicos del sistema capitalista. Bueno, y existe también un consenso muy generalizado acerca de que los partidos políticos en los países capitalistas constituyen mecanismos mediadores entre el Estado y la sociedad civil. Para que ellos puedan comunicar estas dos esferas, se estimula que deben cumplir las siguientes funciones sociales, también las siguientes funciones institucionales. Aquellas funciones sociales, como dice Gaby, son socialización política, movilización de la opinión hacia los poderes públicos, representación de intereses y aquella legitimidad a partir de someter al gobierno a las elecciones periódicas. Y por su parte, las funciones institucionales son el reclutamiento y la selección, y aquí tengan muy, muy presente, la selección de élites, organización de procesos electorales y composición del parlamento y el composición del gobierno. Así que no todas las personas pueden ir hacia un partido político. Bueno, también los estudios de este funcionamiento interno de los partidos se realiza a partir de los diversos criterios, pero el punto de vista que tendremos en cuenta es el organizativo. Por ejemplo, la estructura de los partidos políticos se define a partir de los siguientes elementos. Primero, la armazón. Segundo, tenemos a los miembros y como tercer punto también la dirección. Sí, esto, según lo que dice Gaby, esto se resumiría de la siguiente forma. Por ejemplo, la armazón se encuentra constituida por los organismos coordinadores que unen a las unidades de base. Es el marco donde los miembros van desarrollando su actividad y van conformando aquellas normas que impone su unidad. Esta se encuentra integrada por los siguientes componentes: la estructura, la base y por último la articulación. Bueno, con respecto a la estructura, podemos decir como primer elemento que de esta armazón que nos cuenta Cristian, de los partidos, se clasifica pues en esta estructura, en las estructuras directas, también en las estructuras indirectas. Por un lado tenemos a las estructuras directas, que son aquellas en las que el reclutamiento de los miembros de un partido se realiza a partir de sus propios mecanismos internos. También tenemos las estructuras indirectas, que son aquellas en que el reclutamiento de sus miembros se realiza fuera de su organización, por medio de los sindicatos que nosotros conocemos también, que existen en el país, por medio también de las cooperativas, de las sociedades industriales, también de grupos intelectuales y también de otras entidades partidistas. Bajo este diseño actuaron los partidos católicos y laboristas, y su función era establecer una organización electoral común. No había miembros del partido, sino miembros de grupos de base, de los sindicatos, las cooperativas, entre otras. También los partidos de estructuras indirectas, desde los comienzos de este siglo, evolucionaron lentamente hasta convertirse en partidos de estructuras directas. Bueno, los partidos de estructuras indirectas también se clasifican en dos categorías. La una, que abarcaban aquellos compuestos por esos sindicatos obreros y sociedades obreras, que eran mutualistas también, donde el partido toma carácter de una comunidad basada en una clase social única. Y la otra se presentaba como una federación de sindicatos y cooperativas obreras, unidas a asociaciones campesinas, ligadas a comerciantes también de las industrias, entre otras. El partido reúne a clases sociales diferentes, a cada una de las cuales también conservan su organización propia. Los partidos de cuadros son aquellos en los cuales el sistema de dirección de base se determina por designación. Su política cobra vida en su proceso electoral, que se le concede más importancia dentro de este tipo de partido a la calidad de sus miembros que a su cantidad, y actúan casi siempre en sistemas electorales mayoritarios. Bueno, y querida audiencia, no podemos olvidarnos que los partidos pragmáticos, donde la ideología no tiene el peso que le conceden los partidos de masas, no poseen una membresía de cortiza, sino electores que solamente votan por ellos. La noción de militantes en la tipología del partido corresponde a una minoría de funcionarios que garantizan el funcionamiento de la máquina partidista. Para el filósofo Duverger, los partidos de cuadros tienen sus diferencias en Estados Unidos y en Europa Occidental. En Europa Occidental los mismos tienen que competir con las masas, son más descentralizados y sus unidades de base son democráticas. Mientras que en Estados Unidos las bases están sometidas a mecanismos más centralizados y al proceso de elecciones primarias. También los partidos de masas son aquellos en que los militantes coinciden casi siempre con la noción de miembros del partido. Sus integrantes asisten a reuniones periódicas y cotizan. Sus miembros se seleccionan mediante un proceso reglamentado y los compromisos de lealtad política son más elevados que en los de otros sectores. Los elementos de base constituyen también y también son el segundo componente del armazón de los partidos, y los más conocidos son los comités para los partidos de cuadros, las células para los partidos comunistas, las secciones para los partidos socialistas y la milicia en los partidos fascistas. Los comités constituyen elementos cerrados y se designan para encabezarlos a personalidades o notables. También las secciones se organizan generalmente a partir de un criterio territorial, las células o núcleos se organizan a partir de los centros de trabajo. Y en los partidos fascistas, las milicias se estructuran por medio de una organización militar. Bueno, también la articulación, en tanto tercer elemento de esta armazón que les comentamos, es el mecanismo que media entre las bases y sus órganos de dirección. Recordemos que los miembros constituyen el segundo elemento más importante en esta conformación de los partidos políticos. La noción de miembros no designa la misma realidad en los diferentes tipos de partidos. En los partidos de masas, por ejemplo, la noción de miembros coincide con la de los militantes de la mayoría de los casos, que reciben, por ejemplo, un carnet, cotizan, asisten a reuniones y tienen un proceso de ingreso o de adhesión, muchas veces regulados por la misma organización. En los partidos que no tienen adhesión formal, que no se reparten carnets, por ejemplo, se distinguen tres tipos de participantes. Son los electores que votan por el candidato presentado por el partido. Aquí debemos darnos cuenta de lo que está pasando acá también en el país. El segundo punto son los simpatizantes que sin integrar un partido lo aprueban, lo apoyan en el plano ideológico y a veces lo financian. Y el tercero es el círculo de militantes que constituyen los participantes más activos que están vinculados a la maquinaria partidista. Bueno, también por su parte, la dirección es el tercer elemento que conforma a los partidos políticos. La integran sus principales órganos que toman de decisiones o también estructuras jerárquicas. Recordemos los principales problemas que se abordan en la ciencia política sobre la gestión de dirección de los partidos políticos en los países, por supuesto, capitalistas, que son los siguientes. Cuéntanos un poco, Cristi. Sí, son los mecanismos de selección de sus dirigentes, los métodos de renovación de sus diferentes niveles de dirección, las autoridades reales y aparentes en la estructura de la dirección de los partidos, la burocratización y oligarquización que también sufren los partidos políticos y su efecto negativo para los sistemas políticos de los países capitalistas, la autoridad y liderazgo de sus dirigentes y su aceptación en la sociedad. También tenemos aquellas relaciones entre el parlamento, el gobierno y la dirección de los partidos. Bueno, esto para ir concluyendo el segundo bloque del programa y, como no puede ser de otra manera, Gaby, musiquita. Vamos con un poquito de música para ir ya entrando en más materia acá en este tema tan importante. No se desconecten, somos del Juguete Radio. Volvemos con más. Rabioso, el juguete rabioso. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Rubén Guarderas, director del Ballet Nacional del Ecuador. La Casa de la Cultura, desde el nacimiento mismo, en el año 44, tiene y debe tener autonomía, porque es una casa que nació para albergar a los libres creadores, a los libres pensadores y a todos quienes estamos de alguna manera, es decir, representando al pueblo y dando criterios, comentarios, fundamentalmente haciendo arte. Casa de la Cultura Ecuatoriana. Autónoma, diversa, democrática. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Estás escuchando El Juguete Rabioso, donde las historias viven. Y estamos de vuelta, queridos amigos, con El Juguete Rabioso, y esperamos que nuestra compañía sea grata para ustedes y que sigamos con este espacio de reflexión y crítica. Bueno, seguimos con el programa y tenemos el tercer punto, el cual vamos a tratar sobre los partidos políticos en el sistema capitalista y que se trata de los sistemas de partidos. El filósofo Duverger vincula la noción de sistema de partidos al número de estas unidades que interactúan en el proceso electoral. Es un proceso en que a criterio de este autor, intervienen varios factores. Por ejemplo, el número de partidos, las dimensiones de los mismos, su localización geográfica, la competición política o las relaciones entre sus aliados, las tradiciones históricas, la estructura económica y social de la sociedad, las creencias religiosas, la composición étnica y las rivalidades nacionales, entre otras cosas. Bueno, también el sistema de partidos es el resultado de las interacciones entre las estas unidades partidistas que lo componen. Más concretamente, son las interacciones que resultan de la competición política electoral. El sistema de partidos se caracteriza por una serie de propiedades autónomas que no son típicas o propias de las unidades partidistas tomadas aisladamente. No es, por lo tanto, únicamente la suma de partidos, como dice Gaby, que lo compone, sino algo más complejo, lo cual requiere de análisis autónomo. Por lo tanto, de hecho, el sistema de partidos va a estar influenciado y determinado por la naturaleza de los mismos. Al mismo tiempo, el modelo de interacción del sistema influye en la naturaleza y en el comportamiento de sus unidades particulares. Recordemos que los formatos de sistemas de partidos que reconoce Duverger son el sistema de partido único, el sistema bipartidista y el multipartidismo. El sistema de partido único, recordemos, que es el monopolio de poder político por un solo partido. Este sistema no solamente recoge la experiencia de los países socialistas, ha sido efectivo en la implementación de proyectos políticos, en sociedades de transición, inmersos en procesos anticapitalistas también, que para alcanzar logros sociales y también económicos. En los países de África, los partidos únicos han tenido gran presencia en sus sistemas políticos y muchos de ellos desempeñaron un importante papel en la emancipación de esas sociedades del colonialismo. Después de la liberación de algunos, iniciaron un proceso político que se conoció como la vía de orientación socialista. En la actualidad, en muchos estados de este continente, bajo la presión de Occidente, se introdujeron fórmulas multipartidistas. Sartori resalta su existencia en determinadas sociedades capitalistas, como la de México, por ejemplo. Y bueno, hay muchas otras, donde han gobernado reiteradamente un mismo partido o el gobierno de este se ha extendido por grandes periodos de tiempo. En este sentido, aunque su concepción no muestra diferencia significativa con la de Duverger, Sartori introduce el sistema hegemónico y el predominante. En el partido hegemónico se permite aquella existencia de otros partidos, pero como actores políticos subordinados. El sistema de partido dominante es cuando un solo partido le gana las elecciones de forma continuada a los demás partidos. Tenemos como ejemplo aquí en el Ecuador, no se olviden, ya 10 años del gobierno de Alianza País. Bueno, también, Cristian, ¿qué pasa con el bipartidismo? Es un formato típicamente anglosajón, como todos podemos un poco conocer, donde resaltan los ejemplos clásicos, por ejemplo, de Estados Unidos y Gran Bretaña. El bipartidismo es considerado como aquel sistema donde uno de los dos partidos relevantes gobierna por sí solo, sin consideración de un tercero. El bipartidismo siempre presupone que existan dos partidos fuertes con relación a los demás. Cuando uno solo de ellos alcanza el poder, gobierna, por supuesto, sin necesidad de este tipo de coaliciones. Y cada uno de los dos partidos tiene posibilidad también de alcanzar la mayoría en su lucha, como, por ejemplo, alternativa del poder. El sistema multipartidista es, según Duberger, el resultado de un sistema electoral de representación proporcional, cuya función principal es tratar que cada partido tenga posibilidades de encontrarse representado en el Parlamento de acuerdo con la significación de su caudal electoral. El método para el cálculo del sistema de representación proporcional de los partidos se realiza también a partir de diferentes coeficientes. El más utilizado en América Latina es este tema de Hunt, aunque se emplea también otros en diferentes regiones o países. La representación proporcional no siempre facilita el acceso de todos los partidos. Aquí, por ejemplo, el sistema electoral puede disponer de barreras que dificultan a los pequeños partidos llegar al Parlamento. En el multipartidismo encontramos modelos moderados y también extremos. Los primeros oscilan entre 3 o 4 partidos y los segundos pueden llegar hasta 16 o más. Igualmente, según Sartori, los sistemas multipartidistas pueden ser atomizados o polarizados. La atomización y polarización están vinculadas a la formación de coaliciones o no en los sistemas multipartidistas. Querida audiencia, no podemos olvidarnos que el comportamiento de los partidos políticos puede influir en los sistemas electorales. Estos son un conjunto de principios y procedimientos coherentes entre sí, que fundamentan y regulan las llamadas operaciones electorales y cuyo objetivo es simplemente la formación de las instituciones representativas que conforman un régimen democrático, o también la expresión de la voluntad de los electores, perdón, en un asunto obviamente previo a lo que está determinado. Los sistemas electorales, Gaby y querida audiencia, van siendo elaborados a partir de una racionalidad científica o de ingeniería política, como llaman algunos politólogos, pero se puede señalar que los mismos son el resultado de las fuerzas políticas dominantes de una sociedad determinada, que a veces administran a su conveniencia el acceso, yo creo que la mayoría de veces, o van administrando a conveniencia y a través de sus fuerzas políticas pequeñas y grandes por medio de impedimentos legales o por mecanismos indirectos, como es el manejo a través de los grandes partidos que tienen esa suscripción y la utilización de las ventajas y de la cartografía electoral según sus intereses. Bueno, también los sistemas electorales mixtos, donde se pretende conjugar las ventajas del sistema de la mayoría con los sistemas de representación proporcional, tal y como se viene aplicando a algunos países industrializados, tanto de Europa Occidental como en Japón, puede predominar uno de estos dos formatos. También puede interesarse encontrar un equilibrio en esto. Sí, aquí, vamos como terminando ya el tercer... Ya casi para acabar. Para acabar el programa, el tercer bloque, y vamos con un poquito de música, Gaby. Vamos a dejar el tema ahí por un momentito antes, volvemos con más del juguete rabioso, ya para despedir el programa en nuestro cuarto bloque. Somos... El juguete rabioso. La emergencia nacional, la juventud es primordial. Che vive, vení votar. Esencia y moral es bueno, pero de golpe no podemos. Llegamos, querida audiencia, a la parte final del programa y esperamos que la hayan pasado bien y que el tema sea importante para sus vidas. Seguimos con el juguete rabioso. Bueno, para ir un poco finalizando, podemos hacernos una pregunta. ¿Se podría hablar de crisis en los partidos políticos en el sistema capitalista? ¿Ustedes qué creen? Bueno, actualmente se ofrece la visión de que en la mayoría de estos países los partidos se han convertido en un mecanismo para conquistar el poder en todos los espacios sociales en que pueden penetrar, sin preocuparse por la realización o ejecución de un programa que los identifique con la necesidad o las aspiraciones colectivas. Así es, las cúpulas partidistas son usufructuarias del poder. Para ascender es necesario el respaldo del aparato partidista y también dentro de eso el reparto del poder es un factor fundamental de la unidad y de la disidencia dentro del partido. Esto conduce al fenómeno que se ha dado en llamar internismo, donde el objetivo fundamental del partido es el partido mismo y el debate interno está dominado por el control del partido. Se ha configurado un cuadro en el cual el partido ha perdido la utilidad para la sociedad. Tiende a ser útil únicamente para quienes los dirigen en las distintas escalas en las cuales él está llamado a actuar. En el interior de los partidos, por ejemplo, se producen dos luchas fundamentales. Una dirigida al control del partido y otra a alcanzar posiciones de poder en las instituciones públicas. Si se consideran a los partidos políticos en el núcleo del sistema democrático del Estado moderno capitalista, es necesario dentro de esto llegar a la conclusión de que la democracia liberal actual afronta una profunda crisis y tendrá que dar pasos a formas más participativas para dotar de más legitimidad a los sistemas políticos. Bueno, en este punto también cabe preguntarse con lo que nos comenta Cristian lo siguiente. ¿Qué factores permiten hablar de crisis de los partidos políticos en los países capitalistas? Esto es fundamental. Bueno, y me gustaría un poquito comentar al respecto o responder con lo siguiente. Recordemos que los programas de los partidos en la actualidad se alejan de sus funciones clásicas como lo son la atracción de afiliados y la generación de resultados electorales favorables. Por ejemplo, también la determinación del perfil del partido al definir su definición y su diferenciación también de los demás. La agitación como base sobre la cual se lanzan las disputas para la consecución de sus reglamentos políticos y también la función integradora que rige la acción de su pensamiento político y se logra la identificación también, por supuesto, con los electores. En la actualidad y en la actividad pragmática de los partidos se impone una visión, como ya dijimos, una visión pragmática, donde los criterios electorales son los que predominan y no ofrecen estrategias para solucionar los problemas complejos de la sociedad, sino que se encuentran orientados permanentemente por la voluntad del electorado. Recordemos que no se puede hablar de las condiciones actuales de un programa general, sino de varios programas, de acción, de fundamentación teórica, por supuesto, de plataformas electorales y programas de gobierno. Esto quiere decir que pueden presentarse contradicciones entre los fundamentos teóricos del programa del partido, las propuestas electorales de este y sus acciones políticas que son concretas como partido gobernante. También, los programas no se encuentran dirigidos a solucionar los graves problemas que afrontan la sociedad y esto hay que tener muy en cuenta dentro de las elecciones que ya vienen, que ya se vienen, en las cuales no ofrecen alternativas diferentes como propuestas novedosas, que estas aumentan su capacidad de convocatoria y formulen soluciones desde una perspectiva de justicia social. Esto sería, bueno, como ya la conclusión de nuestro tercer bloque dentro del programa. Y bueno, doy paso a Gaby para ya ir despidiendo el juguete rabioso con una de las conclusiones, como ya es de costumbre acá en el programa. Gracias, Cristian. Bueno, sí, a pocos minutos de terminar con el programa en este viernes, me gustaría contarles a ustedes, amigos y amigas, y recordarles que en la actualidad a los partidos políticos en los países capitalistas se les plantean las siguientes limitaciones en sus funciones de mediadores, por ejemplo, entre el Estado y la sociedad civil. Ellos no ofrecen respuestas a los diferentes cambios y demandas que operan en la sociedad. No constituyen canales canales de participación política efectiva. Tomemos en cuenta mucho eso. También no se acercan al electorado, a la participación en la toma de decisiones. Se incrementa también la tendencia de una participación cada vez más activa a las élites, por supuesto, políticas, por medio de los grupos de presión en la defensa de sus intereses y en detrimento de los partidos políticos. Los movimientos sociales, por supuesto, ante este tipo de fragmentación de la sociedad actual, han pasado a desempeñar también un papel activo en la integración de los intereses. El desarrollo de los medios de comunicación y la globalización han limitado el papel de los partidos en la formación de la opinión pública y, por supuesto, en la socialización política. Y cada vez resulta más costoso para los países subdesarrollados la financiación de la actividad de los partidos políticos, por lo que recurren a formas ilegales para sostenerlo, y lo cual genera corrupción. Es un mal que, bueno, nuestro país ha tenido en el transcurso de varias décadas. Y ojo con eso también, por supuesto, al momento de dar su voto. Y bueno, le resta legitimidad a los sistemas políticos. Por mi parte, soy Gabriel Ortiz, y bueno, ahora me toca dar paso a Cristian para que él pueda realizar su conclusión. Pero eso sí, no se olviden que la palabra es una herramienta de lucha. Gracias, Gaby. Bueno, por mi parte puedo decirles que en la actual sociedad capitalista no existen otros actores sociales o políticos que puedan sustituir totalmente aquellas funciones de gran amplitud que desarrollan los partidos políticos. Articular intereses, generar consensos, transmitir creencias de legitimidad, seleccionar y promover la dirigencia política de la sociedad, entre otras miles de cosas que puedan hacer. Por lo tanto, los movimientos sociales y grupos de interés poseen funciones más específicas que las de los partidos políticos. Los partidos en la sociedad capitalista tienen que corregir y reformular su funcionamiento si pretenden reforzar la legitimidad del sistema político capitalista. Pero no se pueden afirmar que en los momentos actuales, aquí en Ecuador, en Latinoamérica, en el mundo, nos encontremos asistiendo a sus funerales, según la visión que se transmite por determinados medios académicos occidentales. Y hay que tener en cuenta, y de acuerdo a lo que hemos dicho, de acuerdo a lo que hemos ya manejado en todos los programas de acá, vamos a ir conociendo más sobre política para poder irnos formando y escuchando, criticando, reflexionando acerca de esto, de estas nuevas elecciones que venimos y del futuro en el cual Ecuador va a estar dentro de 4 años. Soy Cristian Navarrete y no se olviden, la palabra es una herramienta de lucha. Y bueno, nos despedimos. Muchas gracias, Dani, en los controles. Gracias, Gaby, por la compañía. Somos del Juguete Rabioso y nos vemos la próxima semana. Y no se olviden de sintonizar el Juguete Rabioso y todos la programación de Radio Barbasura. Gracias a todas las personas que nos han escuchado. Un saludo también para la gente que nos está escuchando desde Solanda y también desde Carcelén. Un abrazo muy grande para ellos. Y por supuesto, un abrazo muy, muy, muy grande, un beso muy fuerte para Daniela Chaguaro, que está cumpliendo años hoy. Feliz cumpleaños, Puca. Cuídate y un abrazo muy grande. Somos el Juguete Rabioso. No me digas adiós, solo dime hasta siempre. No olviden, la palabra es una herramienta de lucha. El Juguete Rabioso volverá con ustedes la próxima semana.